Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el programa dedicado a el Ateneo Obrero de Gijón y en breves instantes esperamos tener al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de las actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y como os decía, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y temporadas. Es decir, estuvimos todo este verano un poco desconectados. Bueno, lógicamente por el descanso relativo y falta de actividad. Y bueno, ahora ya tomamos hace unos días la marcha y ahora un poco más de carrerilla, como vamos a comentar. Entonces, tal día como hoy, jueves, todavía estamos a tiempo, estáis a tiempo quien nos escuche, para ir a las 7 de la tarde al vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio a asistir a la presentación del libro Asturias, octubre de 1934, un trabajo de Patricio Macio Taibo, 2. Es un acto organizado a varias bandas, por un lado la editorial que edita el libro, Hoja de Lata, y por otro lado dos entidades, como somos la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero de Gijón. Entre los tres unimos esfuerzos para presentar este volumen, que es muy oportuno también por ser el aniversario de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias. Y además, para ello, contamos con la presencia física de Eduardo Abad, que es el prologuista del libro, que es un historiador experto en especialista en historia contemporánea de Asturias, y con Aitana Castaño, también una periodista, una persona muy ligada a la cultura asturiana y que ha tenido también varios trabajos de recopilación de información sobre diferentes facetas de la historia del siglo XX en Asturias. Y Paco Ignacio Taibo II estará con nosotros virtualmente, es decir, estará por videoconferencia, estará presente en el acto, no físicamente, sino de esa manera. Entonces, bueno, creemos que este puede ser una actividad interesante y de la que digo que todavía se está a tiempo de asistir. Seguimos, ¿no? El mañana viernes, día 4, a las 7 de la tarde, y en este caso en el Salón de Actos, también de la Escuela de Comercio, el Grupo de Ciencia del Ateneo Obrero de Gijón organiza su habitual charla mensual, que también se interrumpe un poco en los meses de verano, y que en esta ocasión la conferencia se titula El estrés en acción. Irene Crespo, que es doctora en Biología y profesora del Departamento de Biología Funcional en la Universidad de Oviedo, pues nos hablará un poco sobre el estrés, sobre cómo de dónde viene, cómo se puede prevenir, cómo se puede acompañar, en fin, un poco este nuevo, bueno, no nueva, ¿no? Ya lleva tiempo entre nosotros, pero bueno, con la sociedad un poco atareada y acelerada que nos toca vivir, parece que es un poco un mal cada vez más común entre la población, ¿no? Y luego, a ver, el sábado tenemos una excursión cultural, retomamos un poco de vez en cuando el tema de las excursiones culturales. En esta ocasión va a ser a Villafranca del Bierzo para ver, con motivo de ver la exposición Las Edades del Hombre, que este año es ahí, y también un poco ver el entorno de la ciudad y demás. Y lo comento aquí, bueno, es una actividad que ya está cerrada, lógicamente tiene sus plazos de inscripción para poder hacerla y organizarla. Pero bueno, sí me apetecía comentar que bueno, que es una actividad que de vez en cuando intentamos organizar, ¿no? Y eso es el sábado a lo largo de todo el día, así que bueno, esperemos que todo les preste a los excursionistas en cuanto a los contenidos de la misma. Y finalmente, en este periodo así semanal, el martes que viene, también otra de las actividades que se retoma después del verano es la colaboración con el colectivo Astura de difusión de la cultura asturiana. Todos los segundos martes de cada mes, salvo los meses de verano y salvo alguna otra excepción por coincidencia de vacaciones o de festivos o demás, se lleva a cabo, organizan una conferencia, ¿no? De difusión de la cultura asturiana. En colaboración con nosotros, con el Ateneo Obrero de Gijón y en nuestro espacio, ¿no? Entonces, este viernes a las 7, el tema va a ser la Iglesia Céltica y la Nación Asturiana en la Alta Edad Media. Un tema muy específico a cargo de José Ramón García Fernández de Moncho, ¿no? Es una persona, bueno, pues con una trayectoria de especialista en estas temáticas y, bueno, muy relacionado. De hecho, fue fundador del colectivo Manuel Fernández de Castro, que juntaba a curas y seglares comprometidos con el asturiano en diferentes visiones de la Iglesia Católica. Y bueno, pues estas son las actividades así a una semana vista, desde hoy hasta el martes, las que tenemos. Ajá, recordamos lo de esta tarde, importante, Sí, que todavía se está sí. muy a tiempo. Eso es. Además hoy el día acompaña, no como ayer, es decir, que Bueno. podemos salir a la calle sin paraguas, creo, esperemos. Y es a las 7 de la tarde en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio la presentación del libro Asturias, octubre de 1934, el que es autor Paco Ignacio Taibo II, que como digo estará con nosotros virtualmente a través de una videoconferencia, pero que contaremos físicamente con a Eduardo Abad, que participó como prologuista en el libro, y con Aitana Castaño, que bueno, pues también tiene muchas cosas que aportar en torno a esta temática. Por supuesto, muy, muy interesante. Bueno, pues sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Efectivamente, yo creo que ahora ya vamos a retomar el contacto Sí, habitual semanal. eso. Esperemos. Un saludo y muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Pilar. Hasta luego. Y hasta aquí, bueno, pues el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón y todo lo que nos ha contado Luis. Bueno, pues ya sabéis, importante, esta tarde tenemos una cita a las 19 horas en la sede de dicho Ateneo. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.